Bienvenidos a una transmisión más de Programas Sociales Croc con Seth Gómez y Edith Diez. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, queridos radioescuchas? Bienvenidos a Programas Sociales Croc. Un placer que estén acompañándonos. Gracias, Edith, por estar con nosotros, acompañándonos, tomando selfies, como siempre, ya sabes, ¿no? Ante todo, la actitud, el buen humor y Pues si la... no me quiero yo, ¿quién, amigo? Claro, amiga. Muy bien, muy bien. Oye, es que no me escucho, ya me escucho. Aquí estoy. Es que le bajé yo un poquito. Aquí estoy. Gracias, amigo, por dar la bienvenida a este tu programa, caray. Nuestro programa. Hasta claro, Flavio, que sí. Es la mascota oficial de Programas Sociales. Ay, no es cierto, amigo, te queremos. Saludos, Flavio. Flavio, saludos. Saludo a la gente. Si mueves la mano, creo que no te van a escuchar, ¿eh? Ya te pareces a alguien de... Ah, órale, pues. Que conocemos. Compañeras, compañeros de la Croc, ¿cómo están? Bienvenidos, como bien lo dijo Zeta, a Programas Sociales Croc, aquí trabajando duro y tupido para todas y todos ustedes. Se están burlando de mí, ¿qué dije? Come clima. Exacto, yo me estoy muriendo de calor. ¿Qué tal ustedes? ¿Cómo andan en las oficinas, en su trabajo, con calorcito o no? Ya ni se sabe, oye, hablando del clima complicado. Esta semana. Te sales en la mañana súper abrigado y así... y en la tarde hace un calor tremendo y luego ya cuando salimos del trabajo vuelve a llover. La super lluvia. Pero bueno, pues hay que acostumbrarse a todo, ¿no? Pues sí, de todo un poco hay en esta vida del señor. Y bueno, va muy ad hoc al tema de esta semana, que por supuesto hoy vamos a concluir. ¿Qué es el cambio climático? Por supuesto que está dentro de los programas sociales de la Croc. Ustedes ya lo saben, estuvimos hablando de esta nueva ley, del no circula, de la verificación, estuvimos hablando de las playas, estuvimos hablando un poquito del petróleo, estuvimos hablando obviamente, de esta adaptación, por supuesto, que hay dentro de cada estado de la República, negociaciones internacionales que hay en el cambio climático. Y hoy nos compete seguir hablando de este tema, ¿no es así, amigo? Así es, hoy vamos a hablar del desarrollo bajo en emisiones. ¿Te parece, Edith? Me parece perfecto. Y bueno, para irnos involucrando un poquito en el tema, para los que no sabemos mucho acerca de él, pues vamos a informarnos. Para disminuir la huella del carbono de los países, es necesario desacoplar el desarrollo económico del uso de combustibles fósiles, de los cuales también estuvimos hablando en el programa pasado. Es decir, cambiar de manera significativa el paradigma de crecimiento hasta ahora utilizado. Las medidas de mitigación de los gases de efecto invernadero pues no serán suficientes si no forman parte de una estrategia más amplia, que es lo que venimos trabajando arduamente durante todos estos programas, ¿no? Que es pues la organización, una estrategia que realmente nos ayude, y no solo a México, a nivel mundial. Y obviamente si no cambiamos esta ideología, esta tendencia de utilizar los combustibles fósiles como fuente de desarrollo para las industrias internacionales, pues obviamente los gases de efecto invernadero no van a reducir nunca. Exactamente. Hay una estrategia de desarrollo también, ¿no, amigo? Así es, esta estrategia de desarrollo bajo en emisiones articula acciones concretas y también políticas, programas y proyectos para alcanzar los objetivos de mitigación y adaptación del cambio climático, simultáneamente con los objetivos de desarrollo de un país. Esto obviamente tomándolo como una piedra angular, ¿no? Como el desarrollo integral y fundamental de cada país. Esta estrategia ofrece una base sólida para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el mediano y largo plazo, y permite la transición de un país hacia un desarrollo bajo en carbono, con un crecimiento sostenido, por ejemplo, en empleo y en la inversión, y con múltiples co-beneficios sociales, económicos y ambientales. Fíjense que los principales elementos que debe considerar una estrategia de desarrollo bajo en emisiones son la descripción de los objetivos de desarrollo del país, sus vulnerabilidades climáticas existentes y un inventario nacional de emisiones de este efecto invernadero, de gases de efecto invernadero. una visión a largo plazo de una economía resiliente al clima y obviamente con bajas emisiones de gases de efecto invernadero. También obviamente es muy importante un plan específico de inversiones en la economía y de infraestructura que identifique lo que el país podría hacer con recursos propios y lo que podría alcanzar con la asistencia internacional. Esto es muy importante porque ya lo habíamos comentado en las emisiones anteriores que esta es una meta internacional, ¿eh? O sea, no necesariamente lo que contaminamos o dejamos de contaminar no solo nos afecta en el ámbito nacional, sino que a veces les afecta en otras partes del mundo y que obviamente los que menos contaminan irónicamente son los más afectados. Qué triste. Así ¿no? es. La sí. verdad, qué triste, porque los efectos que tienen estos tipos de países, o a lo mejor, no nos vayamos lejos, una isla, a lo mejor que está en muy buenas condiciones, pues son afectadas. Un ejemplo de ello son las Islas Marietas, no sé si ustedes la conocen, yo no tuve el gusto de conocerlas personalmente, pero la familia de mi esposo fue el plan vacacional pasado, y unas imágenes impresionantes de otro mundo. Esta era una zona, ¿cómo se llama? Patrimonio de la humanidad. Protegida, pero bueno, estaba en temporadas altas abierta al público, te hacían un transporte obviamente en lanchita, te bajaban a mitad, obviamente no hay forma de llegar ahí más que nadando a ciertos metros de distancia. Bueno, para no hacerles el cuento largo, ustedes ya han de haber visto las noticias, ya la cerraron por completo a la vista del público. ¿Por qué? Por el descuido obviamente del turista en dejar basura, muchísimas de estas especies que ya estaban en peligro de extinción, obviamente marinas, pues valga la redundancia, fallecieron o se están extinguiendo aún más, y pues ya se detonó que estas Islas Marietas, un ejemplo de muchas más que hay en nuestro país y a nivel mundial, pues el ser humano ya no está pues bien recibido en estas áreas, ¿no? Sí, por nuestro mal comportamiento. Y fíjate que estas se han salvado, pero hay otras zonas, por ejemplo, Holbox, que también está en Quintana Roo, que es un lugar precioso, y sin embargo ahorita hay una polémica muy fuerte porque muchas de las personas que viven en esta área de Quintana Roo vendieron sus tierras para inclusive eran de tipo ejidal, personas de bajos recursos, las vendieron, dijeron, ah, pues para obtener un ingreso, no supieron ni lo que les pagaron, van a ser desarrollos que van a afectar a la fauna, a la vegetación, en fin. Y obviamente, volvemos a lo mismo, ¿no? El ser humano es uno de los principales culpables y la causa principal de por qué el cambio climático es un problema que tenemos que tomar en cuenta y tenemos que tomar acción inmediata. Así es. Pues qué triste. Afortunadamente están este tipo de estrategias de las cuales les estamos hablando, y por supuesto que la CROC apoya, ya que pues en la CROC, dentro del sindicato, hay muchas personas de los estados de la República, obviamente, que también viven a las orillas del mar, que se dedican al turismo por completo. Entonces, por ello la importancia que esté dentro de los programas sociales CROC, que por supuesto en este subprograma lo abordamos día con día. Perfecto, pues vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a escuchar esta canción de Jamiroquai, se llama Virtual Insanity. Regresamos en un momento. For the worst, see.

Ya escucharon aquí a Seth Gómez haciendo énfasis de las capsulitas de Diana Hernández. Por supuesto, lo sabías, que lo pueden escuchar en cada corte comercial, dándonos datos curiosos y divertidos. Y pues de una vez, ¿no? Voy a hacer mi promoción, mi comercial, ándale, remedios pues caseros, ándale, ya pues lo saben. ¿Qué hacer para, ya saben, hacer la talacha en la casa, limpiar las ventanas, nos duele la muela, el dolorcito de cabeza? Remedios naturales que no nos afectan en lo más ni mínimo, pero nos ayudan. Y muchísimo. Para el mal de amores, amiga, a ver si luego nos produce eso. Está ahí, más complicada esa. Y ese es un programa completo, amigo. Ese es un, en capsulitas de segundos, pues no se podría, aunque tal vez sí, ¿no? Te das la vuelta, buscas otro y ya, tan, tan, se acabó. Ándale, muy bien. Lástima que está grabado esto. Mejor vámonos con lo que nos compete, cambio climático, del cual estamos hablando en programas sociales, Croc. Así es, estábamos hablando de los principales elementos que se deben considerar para una estrategia de desarrollo bajo en emisiones. Les platicábamos que debe de existir un plan de mitigación de emisiones que compare el status quo o la situación actual de emisiones de sectores clave como el energético o el de desechos con una trayectoria de bajas emisiones. Así es, también un conjunto de acciones de mitigación a escala nacional conocidas como NAMAS, del inglés National Appropriated Mitigation Action. No, bueno. Okay. Y un plan nacional de adaptación al cambio climático que el país estaría dispuesto a emprender. Esta es otra, que el país estaría dispuesto a emprender. Pues sí, puede haber el mejor programa del mundo mundial donde realmente se pudiese llevar a cabo, pero si la sociedad, si el país no está dispuesto a hacer estos cambios, de nada sirve. Por supuesto, tiene que existir una cultura y un sentido de urgencia. En este caso, cuando consideramos el cambio climático, debemos de tener un cambio de mentalidad, ¿no? O sea, hacernos conscientes de que somos parte del problema, pero también podemos ser parte de la solución. Una definición del costo incremental que representa la instrumentación de dichas NAMAS y el Plan Nacional de Adaptación, más la tecnología, el financiamiento y el desarrollo de capacidades, así como los recursos humanos en los que el país incurriría para implementar estas acciones. También, a través de un proyecto financiado por la Agencia de Cooperación para el Desarrollo de los Estados Unidos, con un consorcio integrado por la empresa de consultoría de energía estadounidense, Tetra Tech, Innova, apoya al gobierno de México con asesoría técnica y acompañamiento en el planteamiento e instrumentación de una estrategia de desarrollo bajo en emisiones de carbono, como un esfuerzo pionero en el país, sí, ajá, por supuesto. Y esto va más bien como una respuesta a los acuerdos de Cancún asumidos durante la 16ª conferencia de las partes del convenio marco de Naciones Unidas para el cambio climático. Es decir, que aquí se voy está a meter mi cuchara. Adelante. Aquí nos está diciendo, bueno, Estados Unidos apoya a México, obviamente, pues Cancún es una de las sedes principales a nivel mundial. Viene muchísimo extranjero, más con el Spring Break, ¿verdad? Pero insisto, creo que si queremos hacer sistemas de México que vengan de otros países, no va a funcionar. Simplemente porque los sistemas ecológicos, educativos, mentales, sociales y como lo vean, económicos, son totalmente diferentes a los de nuestro país. Creo que para implementar este tipo de estrategias deben de ser nacidas a raíz de nuestras problemáticas, a raíz de nuestra cultura y a raíz de nuestras consecuencias. No está mal que se esté haciendo algo por mejorar, obviamente, y que de otros países como lo es Estados Unidos, que es, bueno, muy grande a nivel mundialmente hablando, funcione. Pero yo creo que no es la solución. ¿Ustedes qué piensan? ¿Tú qué piensas? Está muy padre lo que mencionas, de que debemos de iniciar tomando en cuenta primero lo particular para después ir a lo general. Sin embargo, sí nos tenemos que cuadrar a un plan internacional que busque mitigar los efectos del cambio climático. Como bien lo mencionábamos, los efectos que ahorita estamos sufriendo ya no los vamos a parar, ¿eh? O sea, eso los vamos a seguir sufriendo por lo menos unas cuantas décadas. Ahorita lo que se está buscando es que no empeore esta situación. O sea, que ya no hay vuelta de hoja, ¿eh? el cambio climático es una... problemática actual. Exactamente, es muy real, tenemos que hacer cambios en nuestro estilo de vida para que no siga creciendo este problema. ¿Te parece si platicamos un poco acerca de las negociaciones internacionales sobre el cambio climático? Pues sí, hablando justamente del tema de manera internacional, pues hay este tipo de negociaciones en las que... No dije que no estuviera de acuerdo. Estoy de acuerdo en que de eso a nada, pues que se haga eso. Sin embargo, creo que debe de haber un plan exclusivo de México para mexicanos. Ahí ustedes coméntenos en las redes sociales, ya lo saben, donde nos pueden pedrear o aplaudir. En www.radiotvcroc, por supuesto, ahí nos pueden seguir. En Facebook, Twitter, en la fanpage, en todos lados estamos. Oye, y por supuesto los invitamos a que no se pierdan las cápsulas de Denny Bernal. Oye, sí. Está haciendo una cobertura sobre lo que ha estado sucediendo en los Juegos Olímpicos. Muy, muy impresionante. ¿Cómo el ser humano es capaz de tanto, no? Ayer justamente comentábamos, en la noche estuvo compitiendo Michael Phelps. Ganó su medalla de oro número 21. Entonces, ¿qué? Es un ejemplo de que querer es poder. Exactamente. El chico no es el chico millonario, el chico es una persona normal. Su historia, me imagino, ustedes ya la han de saber. Tenía déficit de atención, se lo detectaron. Su mamá le eligió como una actividad extraescolar la natación para sacar toda su energía. Y ahí está que a lo mejor un niño que ahorita está muy de moda estos temas de déficit de atención y TDA y Asperger y autismo, etcétera, bien enfocados y bien encausados, ahí están los resultados. Muy bien. ¿No? Genial. Y bueno, hablando de esto, vienen causados nuestra educación ecológica y ambiental, nos puede ir muy bien. Y el cambio climático tiene consecuencias en prácticamente todos los ámbitos, como ya se los dijimos. En el desarrollo, las estrategias gubernamentales necesitan insertarse en todos los sectores y estar respaldadas por un marco legal y normativo adecuado. En el contexto internacional, las negociaciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, ¿qué buscan? Pues buscan generar acuerdos vinculantes, es decir, obligatorios entre países para resolver el problema de manera común, pero a la vez diferenciada. Precisamente por esto se creó la Convención Marco sobre el Cambio Climático, que fue creada a partir del primer informe de evaluación y que entró en vigor en el año de 1994. Y de esto vamos a hablar regresando de la pausa comercial. Mientras los dejamos con ese tema, Me vuelve loco tu forma de ser, es de Los Auténticos Decadentes. ¿A ustedes qué les vuelve loco? Híjole, se los dejo de tarea, regresamos. ¿Qué te deja loco, amigo? Edith. Soy un amigo cuando entraste al bar y te caíste al piso, me tiraste el pingüino, me tiraste el sifón y estallaron los vidrios de mi corazón. Te vi bailar brillando con tu ausencia sin sentir piedad, chocando con las mesas te burlaste de todos, te reíste de mí y tus amigos escaparon de vos. Y a mí me volvió loco tu forma de ser, me volvió loco tu forma de ser, tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad. Me volvió loco tu forma de ser, a mí me volvió loco tu forma de ser. En el barro

y obviamente pues se ve y repercute el desarrollo económico. Y sobre todo el cambio de los ecosistemas, ¿no? Que se puedan adaptar naturalmente a los efectos del cambio climático. Así es, recuerden que esto es una bolita de nieve que lo hemos estado hablando durante todas estas semanas, porque pues así de simple, si tiramos un chicle a la calle o una basura, va a repercutir, porque había un comercial, no sé si recuerdes, donde alguien salía de la casa y cruzaba la calle y tiraba una bolita de papel. Y de repente iba otra señora y, ay, una bolita, pues yo también. Y luego a los 15 días salía el mismo señor y, ¿qué mugrero hay aquí? Que no sé qué, hay un cerro de basura y todo. Pues él fue quien empezó con ese cerrito de basura tirando ese papel. Así es. Muchas veces pasa de esta manera, ¿no? Decimos, ay, ¿por qué se tapó las coladeras del viaducto? Ah, bueno, pues acuérdense que a veces si tiramos basura en la calle tiene repercusiones. Fíjate que el cambio climático, dado que el cambio climático es algo ya inevitable, no solo se abordan acciones preventivas, esto quiere decir para desacelerar el cambio climático, sino también de adaptación a las nuevas condiciones climáticas. Por otra parte, se ha permitido reforzar la conciencia pública a escala mundial de estos problemas relacionados con el cambio climático. Entonces, aunque sí se ha estado trabajando en concientizar a las personas, yo creo que falta muchísimo y sí debemos de ser más proactivos en este sentido. Fíjate que hay miembros de una asociación, CMNUCC, y se reúnen anualmente desde el año 1995. Y hacen conferencias de las partes en la COP3 que se lleva a cabo en Kioto en el año de 1997. Y en estas reuniones se acordó incorporar una adición al tratado original conocida con el nombre de Protocolo de Kioto, al cual se incluían medidas más enérgicas y jurídicamente vinculantes. Que, por ejemplo, si nos vamos a legalmente, hay países, por ejemplo, en Europa, que por tirar un chicle es una multa. Por tirar basura en la calle, en una vía pública, también es una multa. Yo digo, ¿estamos esperando en México que aquí se lleguen a tomar estas medidas? ¿O qué pasa? me recordaba de una noticia que vi. ¿En dónde fue? ¿En Ámsterdam? Bueno, en un país de Europa lograron erradicar a los perros callejeros. ¿Y cómo lograron erradicarlos? Lo que te iba a decir, ¿cómo lo hicieron? Cambiando la legislación de su país, obviamente, poniendo multas más severas a las personas que abandonaran a los animales en la calle, llevando un registro de los animales para que cualquier cosa, a ver, este perro es de tal persona. ¿De dónde proviene, no? Exactamente. Entonces, ¿crees que se puede hacer eso aquí en México? Pues no sé, digo, si se puede erradicar a los perros callejeros en un país, creo que podemos hacer algo por el cambio climático. Yo lo veo muy complicado, se va a ver muy crudo mi comentario, pero pues si no tenemos sinceramente unas estadísticas de seres humanos, ¿crees que pueda haber de perro? ¿Quién sabe? ¿Alguna vez has abandonado un perrito? Jamás. ¿Y conoces a alguien que lo ha hecho? No. Este minuto de silencio incómodo. No que lo hemos regalado. Hubo un momento en que tenemos un perro muy grande. Te aburriste y lo regalaste. No, ni era mío, era de mi tío. Lo tuvimos que regalar para una casa más grande, en Cuernavaca, de hecho, donde tenían jardín, donde iba a estar obviamente mejor la mascota. Pero este es otro tema, hablando de las heces fecales de los animales, ¿cuánto contaminan? Muchísimo. Y obviamente son un riesgo para la salud. Exactamente, ¿no? Porque pues se van deshaciendo, van haciéndose polvo, van haciéndose microbios y es una bolita de nieve que va creciendo poco a poco. Oye, pues entonces ya como conclusión, tenemos que hacer tomar conciencia del cambio climático y vamos a regalarles 10 tips. Vale. De cómo combatir el cambio climático. Uno, cambiar nuestras bombillas de las tradicionales a unas de bajo consumo. ¿Tú en tu casa tienes bombillas de las viejitas o las ahorradoras? No sé, soy sincera, no lo sé. ¿No? Nunca me percato. Bueno, pues hay que, hay que ponernos... Me voy hoy a dar a la tarea de investigar. Exactamente, hay que pagar la tele y las computadoras. No hay que dejarlas encendidas porque esto obviamente evitará que kilos de CO2 salgan a la atmósfera. Esto oigan, también importante. Para esa es otra, no tengan televisiones en la sala o en el comedor. Pues el comedor es para comer, la sala para platicar. Vamos a una reunión y prenden la televisión. No, pero si me hablan. Dices que te la lleves a la recámara, la ¿qué? Si, no, en la recámara tampoco, pues entonces, ¿dónde? ¿En la cocina o qué? Yo no tengo la recámara, no tengo tele en mi sala. Ya. Okay. Es por precaución. Bueno, hay que conducir menos. Hay que conducir menos para obviamente, imagínate, por cada litro de combustible que quema el motor de un coche, se libera una medida de 2.5 kilos de CO2. Santa madre. Según la Comisión Europea. Otra cosa, revisa tus neumáticos. Si están, digamos, bien inflados, o la presión de los neumáticos es la correcta, se puede hacer un ahorro de hasta 4 litros de gasolina. Imagínate. Recicla. Puedes ahorrar más de 730 kilos de CO2 al año al reciclar la mitad de la basura que se produce en casa. Evitar mucho embalaje. Esto quiere decir las bolsitas y que las cajas y demás. A veces cuando vamos al súper, ¿no? Podemos llevar las bolsitas reciclables. Oye, las bolsitas de regalo, de verdad, recíclelas, no les pongan nombre, de verdad que pues te hacen mucho... Están 25 pesos una bolsita de regalo, por Dios, no, están pues padrísimas, no. Pero hay que reciclarlas. Menos agua caliente, ¿sale? Instala un regulador de caudal de agua en la ducha y evitará la emisión de más de 100 kilos de dióxido de carbono al año. Vigila los electrodomésticos que estén funcionando de manera correcta. De esta manera puedes ahorrar hasta un 70% de energía. Por ejemplo, utilizando ollas de presión, vaporeras, etc. Tapar las cazuelas cuando estemos cocinando. Ajustar el termostato porque la oscilación de 2 grados centígrados en invierno y en verano ahorra más de 600 kilos de dióxido de carbono. Y por último, lo que hicimos hace algunos días... Pues planta un árbol, ¿no? No te quita nada. Oye, ahí faltó pañales, aguas con los pañales también. Fíjate. Una infección muy grande. Antes de pasar a los pañales. Un solo árbol absorbe una tonelada de dióxido de carbono durante toda su vida. Entonces, ya lo logramos. Muy importante. Señores, se ha terminado su programa favorito. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, acompañándonos en esta emisión de Programas Sociales Croc. Edith, un gusto como siempre. Gracias. Un placer, amigo, un placer. Nos vemos el viernes con más temas de Programas Sociales Croc. Muchas gracias. Los dejamos con esta canción, se llama... ¿Canción? Canción. Esta canción que se llama Roxanne y es del grupo británico The Police. Hasta la próxima. Days are over. You don't have to say your bye. Croc en la tecnología. La aplicación Pokémon Go llegó a México, generando también miles de usuarios al instante. La cacería virtual de Pokémones también ha contribuido en múltiples historias que dejan al mundo del entretenimiento de lado para convertirse en algo sumamente insólito y real. Ejemplos: una mujer descubrió la infidelidad de su novio gracias a que la aplicación tiene un mapa que localiza los lugares en los que juegas y el novio capturó algunos Pokémones en la casa de su antigua pareja. Un taxista en Veracruz vio en la aplicación todo un negocio y lleva a los usuarios en búsqueda de Pokémones. Cobra 130 pesos la primera hora y 100 a partir de la segunda. Una chava de 19 años en Riverton caminaba en búsqueda de un Pokémon cuando al llegar cerca de un río encontró el cuerpo de un hombre. Al parecer, el hombre murió por un accidente. Asaltos, atropellados, caídas, un capítulo de La Rosa de Guadalupe y hasta un hombre que cazó un Pokémon mientras su mujer daba luz son solo algunas de las historias que trae consigo esta aplicación de entretenimiento virtual. Gracias por acompañarnos en esta transmisión de Programas Sociales Croc. Con Seth Gómez y Edith Diez. Nos vemos la próxima.